Hola a todas las amigas de Alaraca Radio. Mi nombre es Laura Casielles y os hablo desde Madrid, en España. Es un gusto poder formar parte de conexiones internacionales feministas como esta para recordar que si nos tocan a una, respondemos todas y que vamos juntas en esta lucha. Mucha fuerza desde el otro lado del mar y seguimos poniéndolo todo morado.